Y nos vamos hasta el mismísimo centro de Talavera, porque resulta que hace unos días dos empresarios talaveranos, dos queseros, han recibido un premio, el premio World Cheese Awards 2016, que yo supongo que será un premio muy importante. Pero para contárnoslo y culturizarnos más sobre este tema, está con nosotros Luis Fernández, uno de los agraciados. El otro hermano es Jesús. Buenos días, Luis. Hola, buenos días. Bueno, enhorabuena, lo primero. Pues muchísimas gracias. Bueno, queseros está bien dicho, ¿no? Queseros está muy bien dicho, sí. Muy bien. En primer lugar, este premio, el World Cheese Awards, ¿en qué consiste? ¿Es muy importante? Pues en el mundo del queso es el premio más importante, el concurso más importante que hay en el mundo. O sea, ni este más... año se han presentado 35 países, quesos de 35 países, y había algo más de 3.000 quesos se han presentado al concurso. ¿Vosotros cuántos quesos habéis presentado? Pues nosotros hemos presentado uno. ¿Un solo queso? Sí, es el queso que hacemos nosotros, que es el Betonia de cabra, y es el que hemos presentado. ¿Y es el que os ha dado la medalla de bronce? Sí, tenemos el bronce en nuestra categoría. Madre mía. En nuestra categoría es el tercer mejor queso del mundo. Eso te iba a decir. ¿Sois conscientes de que es el tercer queso mejor del mundo? Pues lo estamos empezando a asimilar, porque así de repente, pues, oye... Te viene un poco de sopetón. Madre mía, qué emoción. Sí, sí. Qué emoción. Yo me imagino que esto será un orgullo para vosotros, ¿no? Pues un orgullo muy grande, porque se te reconoce, aun siendo pequeñitos, pues se reconoce el trabajo bien hecho. Y claro, empezar de la nada, de cero, como empezamos hace 2 años, y ganar este premio, pues sí, la verdad, mucho orgullo. ¿Y en este concurso participan solo quesos de cabra o de todo tipo de oveja? De todo tipo, hay diferentes categorías, tipo. Vaca, cabra, oveja y quesos especiales que llevan quesos azules y tal. Uh-huh. Y nosotros en nuestra categoría, que es queso de cabra, pues tenemos el bronce. ¡Qué maravilla! ¿Y en esta categoría había muchos? No sé decirte exactamente. Tú di que sí. Había que sí. Muchos, pero sí, una cifra exacta no sé decirte, pero sí había muchos de 35 países. Sí. Si eran de 35 países, por lo menos había 35 quesos. Por lo menos. Bueno, pues ya está el tercero entre esos 35, ya es una barbaridad. Y, sí, y seguro que había muchos más de cada país. Había muchos más, seguro. Porque seguro que de España también había más quesos de cabra ahí presentados, ¿o no? Sí, de España había bastantes. En España se hace mucho queso de cabra, en Europa se hace mucho más queso de vaca. Ajá. Y España es una potencia en queso de cabra y de oveja. Ya. Entonces imagino que había muchísimos. ¿En qué otro mundo se hace más queso de cabra? ¿En qué partes del mundo? Sí. Pues queso de cabra se hace mucho en Grecia. Ajá. Se hace en Italia, en el Mediterráneo. En el Mediterráneo, sobre todo, ¿no? Y sobre todo por clima. Te iba a preguntar. Cuando uno decide presentar su queso a un campeonato del mundo, al más importante, es porque tiene que estar muy seguro de la calidad de lo que está haciendo. Claro, bueno, nosotros sabemos que hacemos un buen queso, pero además el año pasado ganamos la Feria Nacional del Queso de España. Uh-huh. O sea, tenemos el mejor queso de España de cabra del 2015. ¿Qué? Entonces, bueno, eso ya te da como... Que ahí sí que seguro que se presentaron más de 35. Pues allí, esto se celebra en Trujillo y había unas 200 que serían. Sí, ya te decía yo. Claro. Sí. ¿Lleváis mucho tiempo haciendo queso? Llevamos 2 años nada más. ¿2 años? O sea, que esto no es un negocio heredado. No. ¡Hala! Esto es una tradición que hemos recuperado. Ya mi abuela siempre tuvo ganado, hizo y hacía queso para consumo propio. Pero hacía, pues eso, en plan... Y bueno, la crisis nos llevó a quedarnos sin trabajo y decidimos retomar esta tradición. Entonces, o sea, es que esto es doble mérito, Luis, y bueno, te hablo a ti, sí. Pero evidentemente también va para Jesús, porque claro. Vamos, que llevéis 2 años haciendo queso, que ya en un año solo habíais conseguido ser campeones de España. Y en sí, el nacional lo ganamos, llevábamos 8 meses. ¡Madre mía! Pero en realidad lo ganamos con los primeros quesos que hicimos. Que tenían ya una maduración, claro, porque el queso lo haces, pero tiene que madurar unos meses. Claro. Entonces fue con los primeros. Eso te iba a decir, digo, sí, que no estarían ni maduros casi. Sí, ya tenían 6 mesecitos. ¿Y los que estaban alrededor, que llevan toda su vida haciendo quesos, nos daban collejas? Pues en realidad no nos han dicho nada. Ah, bueno. Pero pues imagino que les gusta, ¿no? Que esta zona de Talavera pues se reconozca, porque hay... Sí que es verdad que hay bastante queso por aquí. Imagino que les gusta, pero no lo sé porque no hemos hablado. Bueno, pues a todos los demás queseros de la zona, que yo sé que hay muchos, y de queso de cabra, que hay muchos y muy buenos, bueno, que os feliciten por lo menos, ¿no? Que sean buenos compañeros, que no haya rencores. Pues, algún WhatsApp entrará. Seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, Luis, o sea, esto es que me has dejado un poco alucinado. Yo pensaba que realmente era algo que habíais heredado de vuestros padres, demás. Bueno, el hecho de que tuviera vuestra abuela en su época, claro, pues en aquella época quien tenía una cabra o dos hacía su quesito, por lo menos, ¿no? Claro, efectivamente. Pero no como negocio, o sea, algo casero. No, algo particular. Sí, ¿y habéis utilizado su fórmula? Bueno, no exactamente, porque, claro, normativa higiénico-sanitaria ya... Sí, de la época no tenía nada que ver con la de ahora, ¿no? Es una forma de elaborar muy parecida, porque se hace con leche cruda, natural, sin pasteurizar, sin conservantes, sin aditivos, sin nada de todo esto. O sea, no sabemos nada de química ni ganas que tenemos, y sí hemos recuperado la forma tradicional de hacer el queso. Un queso hecho a mano... ¿Tendréis una producción entonces muy limitada o no? Es pequeñita, sí. Esperamos con estos empujoncitos que da con estos premios y vosotros los periodistas crecer, pero de momento la producción es muy pequeñita. ¿Os vais a quedar sin quesos? Esperemos. Pero bueno, haremos más. Si nos acaban, hacemos más. No hay ningún problema. Yo os felicito nuevamente como emprendedores, como de una situación catastrófica, ¿no? Podemos decir, en la que, bueno, pues se encuentran dos hermanos que se han quedado en el paro y que me imagino que esa dificultad, pues decir, de aquí me levanto y surjo claro, surge un gran negocio, ha sido... Es motivo de ejemplo, ¿eh? Para el resto de los talaveranos. Yo animo a la gente a que lo intente. O sea, que no... Que se puede, ¿verdad? Que se puede. No es fácil, ya te voy a decir yo que no es fácil, sobre todo económicamente, pero bueno, se puede. ¿Es algo que llevabais pensando ya hace tiempo o lo habéis hablado en alguna ocasión o surgió así de repente decir, pues surgió ¿por qué no hacemos que eso? Telefónica, ¿sí? ¿En serio? Sí. Cuéntanos, ¿cómo fue? Mi hermano y me lo dijo. ¿Qué te parece si hacemos queso? Digo, bueno, pues vamos a pensarlo y de pensarlo, pues aquí estamos. ¿Y os vinisteis, tú estabas en Madrid, te viniste para acá? Sí, retorné a Talavera. Porque sois talaveranos. Somos talaveranos. Sí. Uh-huh. Muy bien, desde Luis. ¿Perdona? Digo, no, pequeña broma, desde chiquititos. Desde chiquititos sois talaveranos, eso está bien. Yo soy talaverana de mayor porque ya no vivo aquí ni soy de aquí, pero ya me siento a parte de Talavera, así que bien, yo de mayorcita. Volviendo a vuestro origen, ¿no? Bueno, vuestro origen que no tenía nada que ver con el mundo de los quesos. ¿A qué os dedicabais? Pues mi hermano Jesús se ha dedicado siempre a temas de construcción, fontanería, aire acondicionado, este tipo de cosas. Y yo trabajaba en televisión. Ah, muy bien. ¿En la parte técnica o ahí? Yo en realización, estaba en realización en Telemadrid. Ah, muy bien. Bueno, muy bien, muy bien. De repente quedarte en el paro ahí y ponerte a hacer quesos es que me estáis... Bueno, entonces, pues hubo un ERE y tenía dos opciones, pues ponerte a llorar o ponerte a hacer algo. Y claro. Me pareció mejor que era mejor hacer algo que ponerte otro. A llorar, sin duda. Claro. Sin duda alguna. O sea, que la idea fue de Jesús, vamos. Sí, la idea fue de Jesús. Pues un gran ejemplo, ¿eh? Para todos aquellos que de la construcción se han quedado en el paro, que hay muchos y en Talavera más. En Talavera hay muchos. Claro, que sepan que pueden hacer algo para salir adelante. Hay que reinventarse cuando no queda otra, pues hay que reinventarse porque si no funciona, pues habrá que buscar otro. Por supuesto. Claro. ¿Cómo, bueno, una vez que decidís hacer quesos, cómo fue el proceso? ¿Hicisteis algún curso? Pues, ¿cómo empezasteis? Más que hacer cursos, nos dedicamos a visitar queserías artesanales, muy pequeñitas, en Salamanca y en otros sitios en queserías pequeñas, y estuvimos viendo realmente cómo es el día a día, porque un curso a lo mejor sí que es más teórico y estás en un aula, pero cogimos el coche y nos fuimos a ver queserías. Ajá. Y ahí aprendimos... pues la realidad de cómo funcionan, más o menos. Luego contactamos con un maestro casero que ya afinó un poco la receta, digamos, y así fue. ¿Y ese maestro casero sigue con vosotros? Sí, nos visita de vez en cuando. Es muy majo. Seguro que se sigue... Es un aprendizaje continuo. Yo me imagino que que siempre está, o sea, siempre estás aprendiendo, no terminas de aprender nunca. ¿Qué tal os quedó el primer queso? Pues la verdad que bien. Eso es lo que os animó, ¿no? Seguro. Eso nos animó, sí. Quedó muy rico, sí. Qué bien. Bueno, pues Luis, Jesús, os felicito, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias. Dale un abrazo muy grande a tu hermano por esa gran iniciativa. Sí. Y bueno, iré a probar vuestros quesos, ¿eh? Por cierto, no, claro, hemos dicho dónde estáis. Pues mira, estamos en la calle San Juan Bautista Lasalle, número 1, en Talavera. Pues ya lo sabéis. Para que se ubique un poquito la gente, estamos al lado del bar Nevada y Alfredos. Muy bien, pues para todos aquellos que deseen comer... Joder, el tercer mejor queso del mundo, ¿eh? Que no, efectivamente. Que no es moco de pavo eso. No lo es, no lo es. Pues nada, les invitamos a la calle, repite. San Juan Bautista Lasalle, número 1. Muy bien, al lado del Bar Gredos. Eso, ¿no? Es, sí, muy cerquita del Bar Gredos. Pues enhorabuena, felicidades y que sigáis haciendo muchos quesos y seguir innovando, ¿eh? Efectivamente, en ello estamos. El año que viene uno de cabra y otro pues de cabra con otra cosa, con hierbas, por ejemplo, que quedan muy ricos. Muy rico, pero como vayamos a premio por año, no caben las pegatinas en el queso al final. Bueno, agrandamos el local. Vale. Para que quepan las pegatinas, ¿eh? Muy bien. Gracias, Luis. Oye, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Pues ya lo han visto, señores. Lo importante es reinventarse. Cuando las cosas no salen bien, siempre hay una salida. Fíjense, ¿eh?, en Luis y Jesús. Luis, que venía del mundo de la televisión, Jesús del mundo de la construcción, se quedan sin trabajo y ¿qué deciden? Hacer quesos. Y resulta que su queso, el tercer mejor queso del mundo.